ti confío, mi Señor, mi protector. Tú me libras del temor, mi defensor. Si el enemigo me quiere atrapar, tú eres mi escudo, me vienes a salvar. Yo sé que juzgas con verdad, justicia en ti siempre habrá. Si mi corazón es limpio en ti, sé que tú peleas por mí. Levántate, Señor, con tu poder, haz brillar tu gloria en mi ser. Tú eres mi refugio fiel, en ti descanso, mi gran rey. Miras lo justo y el corazón, con tu mirada llena de amor. Si hay mentira, la harás caer, pero al humilde le harás vencer. Eres mi escudo, mi protector. Tú salvas al justo, mi redentor. Los que hacen mal caerán sin final, pero tu amor no me dejará. Levántate, Señor, con tu poder, haz brillar tu gloria en mi ser. Tú eres mi refugio fiel, descanso, mi gran rey. En ti confío, mi Señor. Tú eres mi fuerza, mi protector. Confío, mi Señor, tú eres mi fuerza, mi protector.